separó. Dijo, tengo el control. Caminó y se rió el zarpado en el temor. De a poco desapareció su palidez y arrancó. Si yo te digo que está y el descampado. Si yo te digo que está reba, reba, reba, reba al re. Si yo te digo que está reba, reba, reba, reba al re. Si yo te digo que está reba, reba.